Esta tarde hemos traído al programa a vicerrector de la Facultad de Teología de Granada, que es doctor en filosofía, el padre José Luis Sánchez Nogales, un gran conocedor del tema sectario, quien ha publicado numerosos libros y artículos. Es miembro también de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y vamos a tratar con él el aspecto, al menos algo, el aspecto pastoral referente a las sectas. Vamos a tomar el pulso, por lo tanto, a la actuación de la Iglesia, sacerdotes y fieles, en relación con este fenómeno, un fenómeno que viene acompañando a la Iglesia desde sus orígenes. Buenas tardes, don José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por compartir un rato con todos nuestros oyentes para hablar de un tema que creo que puede ser de gran interés pues para todos. Y la primera pregunta que se me ocurre, y yo creo que es bastante conocida por cualquier educador en la fe, pues es, ¿cuál es la primera actitud que estos educadores en la fe deberían observar ante la sospecha de personas que se encuentran en un proceso de ser captadas por movimientos de religiosidad alternativa, incluso sectas? ¿Cuál sería? Pues mira, esto sí es verdad que lo pregunta mucha gente. Yo creo que la primera acción es no perder la cercanía a la persona. Hay que mantener abiertos los cauces de comunicación con todo el entorno de esa persona, muy especialmente, por supuesto, la familia, los educadores y los amigos. Es verdad que las instituciones religiosas a veces pasan por dificultades de personal, pero yo pienso que el camino a seguir en estos casos es una pedagogía y una pastoral muy directas. Podríamos decir una pastoral, una pedagogía persona a persona. Y también hemos comprobado, yo creo, en los estudios, que una de las causas que provocan el deslizamiento de estas personas hacia zonas de sombra, zonas oscuras de la religiosidad, es precisamente la falta, la carencia, el déficit de calidez en la atención pastoral y educativa en momentos de crisis. Y no hay que olvidar que esto ocurre con cierta frecuencia en personas que se sienten desatendidas o incluso espiritualmente heridas. Tienden a culpar a la gran institución. Y si en ese momento reciben una adecuada acogida, entonces yo creo que es posible la reconciliación y la reorientación de la vida espiritual y religiosa. En algunos de mis libros yo he llamado a este tipo de diálogo un diálogo terapéutico, un diálogo sanante en el sentido espiritual del término, ¿verdad? Y para mí el diálogo verdaderamente terapéutico y sanante es el diálogo que se basa sobre el testimonio. El comienzo de un diálogo de este tipo no debe ser el ir a ofrecer algo, sino el demandar, el interrogar, el preocuparse por lo que esa persona en necesidad puede ofrecer, qué es lo que ofrece y qué es lo que necesita. Para mí hay un ejemplo muy claro, que es el dame de beber de Jesús a la samaritana en el Evangelio de San Juan, porque esa pregunta da pie a que afloren las auténticas carencias y las necesidades de esa persona. Por otra parte, yo creo que el carácter testimonial le da a la palabra del educador, del sacerdote, del maestro, del padre, una seriedad que está avalada por el convencimiento grave de lo que expresa y que toma en serio el hecho de decirlo, el hecho de comprometerse con su propia palabra. Porque en este caso del testimonio la palabra llega a ser algo más que comunicación, ya que lo que se hace es una donación que quiere aceptar al interlocutor. Para mí esta palabra que he llamado diálogo terapéutico tiene que ser una palabra sincera, una palabra que procede de la hondura de quien la pronuncia y que, por tanto, va a actualizar su eficacia cuando consiga tocar la hondura de quien la está escuchando. Yo pienso que quien meramente recita un dictado, un discurso aprendido, no testimonia, porque en ese caso la palabra no pasa de corazón a corazón, no pasa de vida a vida, y por tanto no puede tocar en la hondura. Yo creo que no se puede afectar a otro si en la propia hondura de uno mismo no se siente uno impactado y afectado por el mensaje, por la palabra que está testificando. Yo pienso que esto es muy importante en el diálogo con estas personas en esta situación. La proliferación de grupos sectarios y movimientos de dudoso perfil religioso, en tanto que están aflorando, podemos entonces suponer que toda esta terapia sanante, pues realmente no la estamos haciendo. Es decir, como iglesia, como institución religiosa, estamos fallando. Por lo tanto, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo tan mal o al menos no lo estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que está fallando en nuestra iglesia? Bueno, fíjate, Vicente, yo creo que es más fácil decir lo que yo he dicho que llevarlo a la práctica, esto es verdad, ¿eh? Pero es cierto que estamos notando un déficit de experiencia religiosa en nuestros jóvenes y posiblemente también en los adultos, ¿eh? Yo creo que tenemos necesidad de potenciar esa capacidad de evocar auténtica experiencia religiosa en nuestras celebraciones, en nuestras catequesis, en la enseñanza religiosa, en los encuentros, etcétera, ¿verdad? Porque posiblemente es verdad eso que se dice, que el alma de los niños y de los jóvenes, sobre todo, queda insatisfecha con las atenciones pastorales y pedagógicas que yo llamo, entre comillas, ¿verdad?, de mantenimiento. Yo creo que se ha producido un déficit en la promoción de esas actividades, a veces lúdicas, que llenan los espacios vacíos de niños, de jóvenes, incluso de adultos. Y pienso que hemos asistido en los últimos 25 años, esto es un dato sociológico, a un progresivo envejecimiento de lo que podríamos llamar la población cultual, ese sector de creyentes de práctica religiosa regular sobre el que termina cayendo casi toda la acción pastoral más directamente espiritual y religiosa de las instituciones eclesiales, de las parroquias, etcétera. Esta población cultural posiblemente está absorbiendo un alto porcentaje de las energías pastorales de un clero que también estamos en cierta manera envejecidos, aunque realizando una meritoria labor nunca bastante reconocida. Pero el sector más joven de nuestra sociedad, yo pienso que como ha constituido la experiencia en norma de aquello que tiene valor y merece la pena, pienso que es necesario procurar precisamente un espacio de experiencia viva, religiosa, porque los receptores cognoscitivos racionales que funcionaban en determinada época, pues han dejado de tener la primacía en esta cultura. Y una comunicación teológicamente perfecta, coherente, elegante y racionalmente redonda no va a ser atendida, sino es percibida como experiencia que hace vivir, que ayuda a vivir, que impulsa a vivir. Y esto es un reto para todos nosotros. No tengo la fórmula mágica, pero yo creo que por aquí va la cosa. ¿Y cuál sería, por ejemplo, concretando algunos elementos de acción pastoral, pedagógica, pues en esta dirección de proporcionar un ambiente de experiencia religiosa y de diálogo espiritual ante estos fenómenos de los movimientos de perfil ambiguo, ¿no?, de sectas? Pues me parece importante, fíjate, continuar las experiencias que ya se están empezando a llevar a cabo y se llevan a cabo de tiempo en diversas instituciones y parroquias. Por ejemplo, iniciar en la práctica de la oración, de la meditación cristiana, en las diversas formas de oración, la lectura de la Sagrada Escritura. Una cosa muy importante es propiciar un clima religioso, lo llamamos un clima atractivo, pacificador en las celebraciones, festivo, donde las personas tienen la posibilidad al menos de encontrar a Dios ofreciendo respuesta a sus diversos problemas y donde se encuentra por parte de todos una actitud verdaderamente participativa. Entonces esto es lo que constituye para mí la lucha contra esa falta de espíritu, esa falta de alma que a veces puede darse en los ritos religiosos y que puede provocar esos vacíos espirituales que luego se intentan llenar en zonas más cálidas, pero que son zonas de sombra, zonas oscuras a las que hemos aludido, ¿verdad? Y esto ayuda a las personas, ayuda para conocerse a sí mismas como seres únicos, como seres amados por Dios en su peculiar historia humana, para mí es muy importante. Y yo creo que se están haciendo esfuerzos para proporcionar calidez a las comunidades cristianas y para crear un ambiente de fraternidad y de cercanía pastoral. Lo que podríamos llamar, con un lenguaje que hoy está muy extendido, una ecología de las relaciones humanas contra el aislamiento y la alienación de que son víctimas muchas personas en nuestras sociedades y que estamos oyendo estas quejas continuamente. Y pienso que para esto es muy importante reconocer una cosa que ya hizo el Concilio Vaticano II, la mayoría de edad de los seglares, pero que no sé si falta todavía el ponerlo realmente más en vigor. Porque las sectas emplean precisamente como reclamo la oferta de ese protagonismo religioso que las grandes instituciones religiosas parece que no ponen tan cercano. Y son hoy muchos, muy, muy diferentes los sufrimientos de orden físico, psíquico, moral, espiritual, que todos sabemos que se están cebando en personas, familias, comunidades y sociedades enteras. Yo creo que las iglesias cristianas tienen que hacer resonar en el mundo actual este mensaje alegre, curativo de Dios, de Jesucristo, y que tienen que encontrar el modo de acercarse las iglesias de un modo eficaz a eso que llamamos el exceso de dolor que aqueja al mundo actual. El hombre contemporáneo que necesita, yo creo que hoy más que nunca, la cercanía curativa de Dios a su propia vida. No sé, don José Luis, ¿qué le parece a usted? Muchas personas acuden, pues donde tienen que acudir, a su parroquia, al sacerdote, a veces uno, dos, tres o más, y los propios sacerdotes, pues quizá la formación no es clara, es deficiente, y no es adecuada al menos para dar respuesta a esa calidez, a esa cercanía, a ese sentido festivo, y al mismo tiempo a todo el conglomerado de prácticas y de, bueno, de contenidos y de conceptos que esos grupos sectarios tienen. Si es deficiente también, por ese lado, la formación de estos agentes pastorales, sacerdotes o laicos, ¿no? Ah, bueno, esto es muy importante. Primero, una formación de base, ¿no? Uh-huh. En el currículo propio de tanto de los estudios eclesiásticos para los sacerdotes como los currícula de los centros de ciencias religiosas, sí, y también de los pequeños centros de escuelas de catequesis, de pastoral, etcétera, de las diócesis, de las parroquias. Eso es muy importante, lo que acabas de decir. Uh-huh. El tener una formación básica sobre los mecanismos de funcionamiento de las sectas, como sus, por así decirlo, la pastoral de las sectas, cómo emplean diversos mecanismos para acercarse a las personas, ¿verdad?, para ofertar lo que las personas piensan que pueden necesitar. Y luego, aparte de esto, la formación es muy importante, pero aparte de esto, pues también disponer de algunos instrumentos básicos de consulta. Tanto tipo libro, tipo diccionario, los hay muy buenos, como, y es muy importante, el Internet, la red. La red tiene una página que es muy interesante de poder visitarla y de darla a conocer y de tenerla siempre a mano para poder recomendarla a personas que se puedan encontrar con esta situación en el entorno familiar. Lo considero muy, muy importante esto. Pues muchas cosas entiendo que por hacer, pero sí también yo creo que la nota de optimismo que ha nombrado en algún momento, que muchos ha hecho en los últimos años y se sigue haciendo, aún queda mucho por hacer, sin duda, pero no obstante sí se han hecho cosas y al menos se va avanzando, y lo cual debe ser una alegría siempre. La nota, sin duda, de esperanza, pues efectivamente en Cristo que nos acompaña a estar presente. Pues muchas gracias, don José Luis, por esta entrevista que nos ha concedido, y esperemos tenerle mal de otra ocasión aquí con nosotros y, bueno, pues seguir hablando de estos temas que son de tanto interés y que realmente pues todos tendríamos que tener mucho más cerca y mucho más presentes, porque la difusión de los grupos ambiguos, de las sectas, es mucho mayor de lo que podemos inicialmente imaginar. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes y a disposición, encantado. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. José Luis, adiós. Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Vicente, y un saludo a todos nuestros oyentes. La Secta Moon organiza un torneo internacional de fútbol. Hace unos meses informamos sobre este asunto, que ahora vuelve a estar de actualidad, porque a finales de este mes de julio, solamente dentro de unos días, se celebrará en diversos estadios de Andalucía el Peace Cup 2009, es decir, la Copa de la Paz. La organizadora de este torneo Peace Cup es precisamente una fundación dependiente de la Iglesia de la Unificación, según explicaba el pasado mes de febrero el Diario de Sevilla. Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia en el año 2001, la Iglesia de la Unificación es hoy un potente entramado financiero internacional, con comprobada influencia política en diversos países, fundamentalmente hispanoamericanos. Propietaria de numerosos medios de comunicación, incluida la agencia United Press International, empresas y universidades, y vinculada a incontables asociaciones culturales, científicas, religiosas y políticas de ideología ultraconservadora y ferozmente anticomunista, su actividad provoca una incesante polémica que va mucho más allá del excéntrico ideario y comportamiento de su fundador, el reverendo Sun Myung Moon, quien se reivindica como el profeta de la segunda venida, capaz de llevar a cabo la tarea en la que Jesucristo fracasó, que es la unificación de todas las religiones bajo su mandato. Los testigos de Jehová tienen altas tasas de mortalidad materna. el riesgo de mortalidad materna y de complicaciones graves durante el embarazo aumenta significativamente en los testigos de Jehová, que rechazan la transfusión de sangre o de alguno de sus componentes a partir de su interpretación de los textos bíblicos, según publicó hace unos días una prestigiosa revista médica de Estados Unidos. Las hemorragias durante el parto son la causa más frecuente de complicaciones graves y uno de los motivos más comunes de mortalidad en las mujeres que profesan los testigos de Jehová, señaló el equipo del Dr. Swart, del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en Holanda. Rechazar la sangre en esa emergencia médica expone a las mujeres que pertenecen a la comunidad de los testigos de Jehová a un mayor riesgo de morir, indicaron los investigadores. A partir de datos de Holanda, el equipo revisó todos los casos de mortalidad materna entre los años 83 y 2006 y todos los casos de complicaciones maternas graves entre el 2004 y 2006. El riesgo de enfermedad grave por hemorragia obstétrica en la población general fue de 4,5 de cada 1,000 nacimientos. Entre las testigos de Jehová, este riesgo fue de 14 de cada 1,000 nacimientos, es decir, 3 veces más alto que el riesgo en la población general. Cada hospital que trata a testigos de Jehová debe contar con un protocolo adecuado y claro para la atención obstétrica, incluido el manejo de las hemorragias graves, señalan en un editorial de la misma revista sobre este mismo estudio unos doctores de Londres. La justicia española condena a un santero cubano a 3 años de cárcel por estafar 12.000 euros a 2 hermanas. Un magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, Bernardo Donapetri, ha condenado a 3 años de prisión a un hombre de nacionalidad cubana, acusado de estafar 12.000 euros a 2 hermanas, aprovechándose de la minusvalía de estas y provocándoles inquietud y temor por medio de ritos de santería. De acuerdo a la sentencia, el imputado, tras comprobar que eran personas claramente influenciables y manipulables por lo limitado de su capacidad intelectual, inició una serie de actuaciones encaminadas a ganarse su confianza, por un lado, y por otro, obtener de las mismas y de sus familiares más próximos cantidades importantes de dinero para beneficio propio. Un accidente de tráfico sufrido por una de las hermanas y su marido, en el que ambos resultaron ilesos, sirvió al acusado para convencerlas de que los muertos querían que ellos fueran por el camino de la santería. A partir de ahí les fue exigiendo dinero para evitarles diversos males, desde que el padre de las 2 hermanas falleciera en el quirófano hasta que la madre ya fallecida hiciera daño a su padre vivo. Todo ello lo aderezaba el acusado, según el fallo judicial, con sacrificios de animales de los que bebía la sangre, o con la entrega de prendas, como así llamaba el imputado, a una especie de amuletos consistentes en macetas atravesadas por palos o cocos con ojos y orejas dibujadas. Acusan al líder de cienciología de dar palizas a sus adeptos. El líder mundial de la Iglesia de la Cienciología golpeó a sus empleados muchas veces y animó a la directiva de la secta a hacer lo mismo, según denunciaron recientemente 4 antiguos ejecutivos a un diario de los Estados Unidos. David Miscavige, presidente de la junta que dirige la secta, golpeó a sus empleados 12 veces, muchas veces sin avisar. Era aleatorio y caprichoso, podría ser la expresión de tu cara o el no contestar a una pregunta con rapidez, pero siempre era un castigo, afirmó Mike Reinder, quien supervisaba las relaciones de la organización con los medios de comunicación y sus asuntos legales. Reinder aseguró que fue golpeado muchas veces por Miscavige y que él también golpeó a otros antes de abandonar su puesto en el año 2007. En respuesta a este artículo de denuncia, la Iglesia de la Cienciología negó las acusaciones, diciendo que las declaraciones de los ejecutivos son puras mentiras y que su objetivo es dañar la imagen de Miscavige. Marty Rathbun, quien sirvió en la junta de la secta, dijo que Miscavige le ordenó varias veces que atacara a otros. Tom DeVos, quien dirigió la sede espiritual de la secta en Clearwater, en Florida, estimó que en un periodo de 3 años vio a Miscavige golpear a sus empleados unas 100 veces. DeVos abandonó su puesto en 2005. El ejecutivo dijo que él también participó en la violencia y racionalizó su comportamiento diciendo que si no ataco me van a atacar. Es un instinto de supervivencia en una extraña situación en la que nadie debería verse involucrado, señalaba. Amy Scobie, una ejecutiva que ayudó a crear la red de centros de celebridad, dijo que fue testigo de numerosos ataques antes de abandonar la secta en el año 2005. Seguimos con la misma secta. La cienciología presume de salud financiera. Así es, según reveló recientemente el diario español Público, la Iglesia de la Cienciología vive uno de los momentos más delicados de su historia, por el proceso judicial que tiene abierto en Francia y que podría significar su desaparición en el país galo. Pero a pesar de la adversidad, hace gala de una salud de hierro en el aspecto financiero. Sus líderes aseguran haber duplicado el tamaño de sus bienes inmuebles en los últimos 5 años, en todo el mundo, hasta 1 millón de metros cuadrados actual. Además, desde el año 2004, esta controvertida religión, reconocida como tal por el Ministerio de Justicia de España, ha adquirido 66 edificios en distintos países. La cienciología tiene en construcción más de 40.000 metros cuadrados para futuros templos y sedes, que se sumarán a los 8.000 que tiene en la actualidad. Como ejemplo de su política expansionista, fuentes de la cienciología aseguran que abrirán una nueva sede en Roma, junto al Vaticano, y otra en Bruselas, cerca del Palacio de Justicia belga, una de las instituciones europeas que más problemas legales le han causado. Denuncian que tras la Marcha Mundial por la Paz se encuentra una secta. Al igual que hizo el año pasado, Redune, una plataforma española que aglutina a diversos colectivos y personas que se dedican a informar y ayudar en torno al fenómeno sectario como manipulación mental, ha vuelto a alertar en un comunicado sobre la denominada Marcha Mundial por la Paz, organizada en diversos países por la secta humanista, también llamada La Comunidad. En este comunicado, firmado por su presidente Juancho Domínguez, leemos que detrás de la denominada Marcha Mundial por la Paz está la secta La Comunidad. Esta entidad es la columna vertebral de lo que se conoce en España como el Movimiento Humanista, o de otra forma legal, el Partido Humanista, que se presenta a las elecciones. Igualmente están registrados a nivel autonómico con otras denominaciones para confundir y difuminar su verdadero origen y función. No es ninguna casualidad, sigue diciendo el comunicado, que el fundador de la supuesta ONG Mundo Sin Guerras, Rafael de la Rubia, sea igualmente alto dirigente en España del Movimiento Humanista. Esta entidad está siendo utilizada como procedimiento de captación de personas y grupos para adoctrinarlos en su actividad sectaria. Es un recurso más para penetrar en el mundo asociativo con una causa aparentemente humanista, pero el único fin que persigue es la utilización indebida de causas solidarias para realizar proselitismo de la secta a la comunidad y de su líder internacional, Mario Luis Rodríguez Cobo, más conocido como Silo, que fundó la secta en Argentina. Pues muchas gracias de nuevo, otro programa más, y ya nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta luego, Luis. Nada, gracias a ti, Vicente, por seguir ahí trabajando en verano, y nos vemos o nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces. Esta tarde, en la sección de literatura, cine, música y mucho más, tenemos un libro, Cálix, del profesor don Sergio Lechuga Quijada, historiador y doctor en periodismo. Hace unas semanas paseaba por una librería viendo títulos para ustedes y este programa y mi vista se paró en una portada negra y unas letras doradas gigantes, Cálix, donde la letra I latina la forma un cáliz, un copón. El subtítulo de la obra es La historia definitiva del Santo Grial en una trepidante novela de intriga. Hojé el libro unos instantes, leí algunas líneas del comienzo, del centro y del final y me bastó para saber que teníamos que traer al autor de este libro al programa. Allí que apunté su nombre y volví a mi casa para buscar al profesor don Sergio Lechuga. La razón era porque tenía ante mí una obra que trata de la Iglesia, de temas de sociedades secretas, de esoterismo, de misterios escondidos, y lo hacía de un modo distinto a lo que este tipo de obras nos tienen acostumbrados, no descalificando ni alterando la realidad más allá de lo que el lector puede seguir, sino, aún siendo una novela, me di cuenta de que tenía un escritor que por encima del hecho literario y de la concesión que se le da al autor para crear fantasía, era un hombre que reverenciaba la verdad y respetaba al lector. Un escritor que no jugaba a engañar al auditorio, sino que tomaba al lector como compañero y con él hacía un viaje de aprendizaje, de formación, de fascinación, de imaginación, respetándolo siempre. Don Sergio, buenas tardes, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue hace unos días cuando encontré su libro. Y bueno, quiero decirles a todos nuestros oyentes de esta obra. La obra va sobre un cáliz, así es el título, Cálix, y es el cáliz que usó Jesucristo en la última cena. No obstante, esta novela trata de muchas más cosas. de José de Arimatea, la lanza de Longinos, el rey Arturo, Parsifal, y todo esto llevándonos a los años 40, años 70, y por supuesto a los primeros siglos del cristianismo y siglos posteriores. Pues la pregunta es clara. Don Sergio, ¿de qué va esta novela? Bueno, la verdad es que queda poco por decir. Lo primero de lo que va es de una novela que a mí me hubiera gustado leer, y así la escribí. Es una novela histórica, creíble, que recrea la historia del Santo Cáliz que está en Valencia, y que de paso pues atacara un poquito todo el esoterismo barato que circula hoy en día. Efectivamente he procurado respetar al lector, fabulado, porque una novela hay que fabular, pero no hay nada que no sea verdad, no hay ninguna mentira. Hay mucha opinión, pero no hay mentiras. ¿Y de qué va? Pues hay dos líneas. Una transcurre en 1940, que es como el primer directo de la novela, y se van intercalando los capítulos de género histórico que novelan la historia del Santo Cáliz. Entonces, en el 40, recién acabada la Guerra Civil, la Falange era el partido único, el ambiente general en España era muy pro-alemán y Alemania parecía imparable. El recién nacido régimen era muy partidario de entrar en la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían carta blanca en España, pero no es una novela de nazis, es una novela que quiere contar cómo una persona normal se enfrenta a un problema relacionado con el Cáliz. Entonces podemos decir que, tal y como usted comenta la sobrecubierta del libro, donde usted como lector que ha sido siempre cruza la línea y entonces escribe esta obra, ¿no? La razón es un poco salir al paso, de alguna forma, entiendo así, de ciertas novelas que solemos traer siempre a este programa, que tratan estos temas, el tema un poco eclesial, el tema del esoterismo, las sociedades secretas, sí, pero siempre manipulando la realidad más allá de lo que el lector puede manejar, ¿no? Sí, yo también he leído de esas novelas, ¿no? Y por eso uh-huh. tenía muchas ganas de escribir una desde el otro lado, porque efectivamente pues se manipula bastante, se da como cierto lo que no lo es, lo que no se puede demostrar. Y en cuanto a lo de cruzar la otra línea, ¿no?, la de lector a escritor, pues sí, efectivamente, siempre cuando uno lee mucho, pues siempre sueña con aquella frase, ¿no?, de que mis mejores libros siempre los han escrito otros. Aquí, siempre tienes el deseo de ponerte y bueno, ha sido una gran experiencia. Y luego por mi profesión, porque doy clase, estoy todo el día hablando de libros. Una cosa que he aprendido con esta novela es que a partir de ahora yo nunca diré una novela es mala, sino que esta novela al autor le ha salido mal, pero mala, después de lo difícil que es, ya no me atreveré nunca a decirlo. Después de la experiencia, eso es. Sí. Pues, ¿qué es el Santo Grial? ¿Qué es el Cáliz? Vamos a ver, el Santo Grial son varias cosas. En primer lugar es el cáliz que Cristo usó en la última cena, ¿no? Lo que ocurre es que la literatura, sobre todo a partir del siglo XI, XII, ha creado otros griales o vasos que han pasado a engrosar las arcas del esoterismo, ¿no? Como por ejemplo el pretendido vaso en el que José de Arimatea recoge la sangre derramada por Cristo en la cruz, ¿no? Otro, en cuanto a este, el Santo Grial de Valencia, pues si se pudiera demostrar que es el verdadero, el interés radica en que junto a los Lignum Crucis sería una de las reliquias más importantes de la Iglesia. Uh-huh. Hombre, estamos en una época en que quizá le demos poca o menos importancia que en otras épocas a las reliquias, pero piense usted en el Camino de Santiago, o las peregrinaciones a Tierra Santa, o a tantos lugares en los que se veneran reliquias auténticas. Durante siglos las reliquias, por decirlo de alguna manera, focalizaban el interés de la cristiandad, se les atribuía un poder intercesor muy grande, porque el hombre necesita símbolos, signos que concreten de forma material las realidades sobrenaturales. Entonces, cuando falta la verdadera fe, o cuando no hay una formación recta, la gente concreta el interés en sucedáneos o en asuntos que a veces son más difíciles de creer que las verdades ortodoxas, ¿no? Por ejemplo, para mí es mucho más difícil creer en todas las tonterías telúricas de la Madre Tierra o en el horóscopo que creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía o creer en el Espíritu Santo. Otros hablan del cáliz como un camino iniciático hacia la verdadera sabiduría y el equilibrio. Hay muchas teorías, otros lo identifican con la piedra filosofal, como los alquimistas. ¿Me pregunta qué interés tiene? Pues mire, el Santo Cáliz para un católico normal tiene el interés de conocer más cosas de Jesucristo, ¿no? Ojalá pudiéramos decir sin ninguna duda que el Cáliz de Valencia es el verdadero, pero no podemos. En este libro hablamos de diferentes acontecimientos, nos vamos al siglo III y encontramos al diácono San Lorenzo, encontramos al Papa Sixto y unas persecuciones. Y ahí lo que encontramos es un cáliz que empieza a tener pues un periplo, un camino que le lleva hasta Huesca y a partir de ahí va por diferentes sitios de España. Cuéntenos un poco esos movimientos de esta pieza, de este cáliz, y ahora veremos dónde se encuentra, si es que se encuentra actualmente en algún sitio. Efectivamente, con las persecuciones de mediados del siglo III, se martiriza el Papa Sixto II, cuyo diácono era San Lorenzo, original de España. Él envía el cáliz a Hispania, eso se novela en Cáliz. El cáliz, imagino yo que entraría por Tarragona, que era el principal puerto y más cercano a Roma. De ahí, subiendo por el Segre y vía Lérida, de Lérida llegó a Huesca, donde tuvo que estar hasta la invasión musulmana. En ese momento se refugia en diversos sitios, San Pedro de Siresa, hasta que recala en San Juan de la Peña. De todo esto no hay fuentes documentales. Lo que sí que hay es la tradición que tenía su peso. Martín el Humano, el último rey de la corona de Aragón, antes del compromiso de Caspe, lo lleva a Zaragoza, después a Barcelona y ya a Valencia, desde donde no se han vuelto a mover, excepto dos momentitos, uno durante la invasión de Napoleón y otro en la Guerra Civil. Pero podemos decir que desde el siglo XV el cáliz está en Valencia. Entonces, ¿es demostrable? Sí, esto sí. Otra, lo que no es demostrable es que ese sea el cáliz verdadero, ¿no? Pero... No obstante, hablaremos de las pruebas. Bien, la novela nos cuenta también el intento de los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial de robar el cáliz de Valencia. Y la pregunta ahora es, ¿es esto cierto, don Sergio, o es un invento dentro de su novela? Bueno, es las dos cosas. Vamos a ver, no quisieron robar el Santo Cáliz en concreto, pero sí que es cierto que Otto Rahn, que era un histérico nazi, buscó con ahínco, con mucho ahínco, es decir, el Monsalvatge, que aparece en el Percival de von Eschenbach y en otras obras de la literatura medieval, y también otros objetos que les interesaban a los nazis, ¿no? Yo pienso que no era tan evidente que el cáliz estaba en Valencia que no se lo creyeron, ¿no? De habérselo creído, imagino yo que hubieran ido por él, pero en fin, eso es parte de la novela. Entonces, de alguna forma, el interés de los nazis por esta reliquia, ¿en qué se basaba? ¿O qué querían ellos con esto? Vamos a ver. Los nazis creían en... más que creer, sí, creían en que hay otras fuentes de poder, no solamente el militar o el industrial para ganar la guerra, ¿no? Lo curioso es que eso también se lo creían los ingleses, por ejemplo, y entonces se libró la guerra en un frente mágico. Aquí en España nos puede hacer gracia esto, pero eso es así de real. Y buscaban objetos que según ellos les daban poder, ¿no? Por ejemplo, la lanza de Longinos o... en la película de Spielberg de En busca del arca perdida, cuando van buscando el arca de la alianza y tal, bueno, eso no está tan equivocado, o sea que es cierto que los nazis buscaban justificar su teoría de la supremacía de la raza aria y ganar la guerra mediante otros medios, ¿no? Es cierto, bueno, pues que hay en la sociedad Annenerbe, que aparece en la novela, que es pariente de la sociedad Thule, sociedades nazis, y la figura de Himmler. Bueno, es cierto que estas sociedades, pues con ese contenido esotérico y mágico, buscaban ese tipo de reliquias a lo largo de las zonas europeas que iban conquistando. Himmler era el ideólogo del nazismo, creador de las SS, fue el por desgracia, ¿no?, el impulsor de la cuestión judía, la solución lamentable que todos conocemos, perdió la cabeza por soberbio, ¿no?, y por el gran poder que acumuló en sus manos. Y como he dicho, él pensaba que la raza aria era superior. Por ejemplo, se pensaban descendientes de los habitantes de la Atlántida. Entonces ese fue el motivo, entre otros, de que saquearan algunos yacimientos guanches en Canarias, ¿no?, con la aquiescencia de algunos mandamases del partido aquí en España. Era un creyente activo, efectivamente, de lo esotérico, del ocultismo. Y claro, ese tipo de personas le atribuyen poderes ocultos a los objetos, ¿no?, y por eso el interés en recolectarlos. Pero insisto en que no es histórico que quisieran hacerse con el cáliz, eso es ficción. Y Langerde era una sociedad secreta a la que pertenecían algunos miembros del partido nazi, que se dedicaban a buscar esas fuentes de poder, ¿no? Y no fueron los únicos, ya he dicho que en Inglaterra también había magos luchando en ese frente, por así decirlo. Frente mágico. Sí. Bien, hemos hablado de este cáliz que inicialmente parece ser que el diácono Lorenzo trae a España tras persecuciones, y ha comentado un poco que no hay una clara afirmación de decir que esta copa sea el auténtico cáliz que usó Jesucristo en la última cena. No obstante, la certeza, las pruebas que tenemos apuntan a ello, o realmente podemos descartarlo, o realmente sí hay elementos de que lo puedan afirmar. Vamos a ver, no se va a poder demostrar nunca, a no ser que salieran pruebas documentales que exige hoy la historiografía. Pero no hay que despreciar la tradición. Hasta el siglo XVIII las cosas no tenían que demostrarse, se sabía que eran, se creía, ¿no?, que eran verdaderas, porque se había dicho siempre así. A partir del racionalismo francés, el que se defiende tiene que aportar la prueba, lo cual es un poco injusto, por otra parte. Y de todos los pretendidos cálices verdaderos que hay en Europa, el que menos dificultades tiene para ser el verdadero es el que se guarda ahora en Valencia. En noviembre hubo un congreso en Valencia en que se estudió la cuestión desde todos los puntos de vista, histórico, social, arqueológico, literario, etcétera, y no hay nada que repugne, ¿no?, para afirmar que el cáliz sea el verdadero. ¿Certeza de que lo es? Ninguna. ¿Posibilidad? Toda. Y probabilidad, pues en mi opinión, yo creo que cercana al 90%. Bien, en este congreso que nos comenta de noviembre del pasado año, sí, al cual creo que usted asistió, sí, también, sí, un poco, sí, escuchando, sí, por lo tanto, sí parece ser, bueno, fue el primer congreso sobre el Santo Cáliz, sí, y sí parece ser que las conclusiones apuntan, aunque no haya una certeza apodíctica, sí, sí parece ser que dentro de las opciones existentes es el que más parece ser confirmar, sí, sí, que allí en Valencia, la catedral, pues se encuentre el Santo Cáliz. Un Santo Cáliz que, como vemos en la portada de su libro, tiene una serie de añadidos que, bueno, parecen indicar, bueno, inicialmente nos harían confundir y suponer que este cáliz, pues es un cáliz un poco raro. ¿Por qué tiene estos añadidos o cómo sería el cáliz inicialmente? El cáliz inicial es simplemente la copa, o sea, el recipiente del vino, ¿no?, que tiene una forma, es exactamente como media naranja, redondo. Si se desmontara, se vería que en la base de esa media naranja pues hay una moldura para que se pueda sostener de pie. Esa es una pieza muy bonita, solo la copa me refiero, de cornalina, de color rojo, que bien iluminada es preciosa. Está mal iluminado, por cierto, en la catedral. No se aprecia el rojo. Y luego, en el siglo XII aproximadamente, se le añaden las asas, esas en forma de oreja tan características, el ástil y la base, para enriquecerlo, ¿no?, según los cánones de la época. Pero el cáliz, cuando se habla del Santo Cáliz de la Cena, se habla solamente del vaso, de lo que es el recipiente, y todo lo demás son añadidos posteriores. Incluso la base, por ejemplo, es una naveta ritual musulmana pensada para incienso, seguramente, que está dada la vuelta, ¿no?, para que hace juego, queda bien. La verdad es que el cáliz ahora mismo es muy bonito, pero es muy medieval, ¿no? O sea, no, cuando hablamos del cáliz que usó Jesucristo, Nos referimos simplemente a la parte, al vaso en sí mismo. A la parte superior de ágata cornalina, con los posibles añadidos, que también podrían indicarnos, bueno, pues ese sentido importante y, por lo tanto, esos añadidos y esos enriquecimientos en virtud del valor que se confería a este cáliz. Sí, sí, sí. Yo creo que nos queda bastante claro en algunos puntos de la novela, con muchísimos datos históricos centrados en los años 40, 70, y con todo ese recorrido histórico de esa salida del cáliz por el diácono San Lorenzo hasta su llegada final a Valencia. Pues muchísimas gracias, don Sergio, por esta entrevista y especialmente por este libro con el que tanto hemos disfrutado. Y una recomendación, si me permite, a ver si no es el último y único libro. Muy bien, eso espero. Muy bien, pues muy buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, adiós. Hasta luego.